Lupe Godoy, que es la abogada patrocinante de creyentes en juicios de lesa humanidad. Hola, Guadalupe, ¿cómo andás? Hola, buen día. Buen día. Guadalupe, contanos, luego del camino de todo este juicio, bueno, finalmente llega la sentencia, ¿cómo lo están viviendo? Estamos con mucha expectativa, uh-huh. Bastante preocupados, porque bueno, está claro que hay un clima de época en estos juicios, que empezó hace un par de años con un poder ejecutivo planteando determinadas líneas de acción, instalando una suerte de negacionismo, de reivindicación de lo que fueron los crímenes de la dictadura, y eso se empieza a transparentar en las resoluciones judiciales que estamos viendo a lo largo del país. Uh-huh. Durante este último año hemos tenido anulación por parte de las instancias superiores, la casación sobre todo, de sentencias condenatorias que se habían dado en los años anteriores, y hemos empezado a ver, bueno, en los últimos juicios, Salta, Jujuy, uno que hubo en Neuquén, por un lado muchas absoluciones, otro tipo de criterio de valoración de la prueba, mucho más estricto y que no se condice con la forma en que se debe valorar la prueba en estos hechos que sucedieron de modo clandestino, obviamente, y al amparo del aparato del Estado. Y también empezaron a aparecer una suerte de obediencia debida judicial, uh-huh. que no se transparenta con esa palabra, pero sí con lo que se llama el error de prohibición, el no saber que una orden que se había impartido no era legal. Uh-huh. Y después, bueno, en esta valoración de la prueba diferente, también penas bajísimas y en algunos casos irrisorias, como el otro día en Campo de Mayo, donde hubo condenas a 4 años de prisión por delitos de humanidad. Así que, bueno, con mucha expectativa y también con mucha preocupación, porque la realidad es que los jueces que van a fallar hoy ya han tenido valoraciones complejas en otros juicios. Uh-huh. No nos olvidemos, bueno, desde el otorgamiento del beneficio del 2x1 en el caso de uno de los jueces, hasta la salida masiva de quienes están imputados e incluso condenados, con el otorgamiento de prisiones domiciliarias por razones humanitarias. Así que, bueno, con mucha expectativa e, insisto, preocupados, más allá de que claramente la contundencia de la prueba que hubo durante el juicio nos hace esperar condenas, somos conscientes de todo lo que implica esta nueva época que estamos viviendo. Uh-huh. Buen día, doctora. Quería preguntarle en relación a si se ha tenido en cuenta para este juicio la sentencia dictada el año pasado en Mar del Plata. En juicios de estas características tenemos varias dificultades. La primera, uno de los escollos es probar que son delitos de lesa humanidad, porque hay una resistencia bastante grande a asumir que pueden tener esas características hechos cometidos en periodos democráticos. Uh-huh. ¿No? No nos olvidemos que el accionar de la CNU se da en los años 74-75 en nuestra ciudad, uh-huh. y principios del 76, es decir, previo a lo que es el golpe de Estado. Ese es el primer escollo. Y después, ojalá no tengan en cuenta la sentencia de Mar del Plata, porque en realidad, si bien la sentencia en su momento genera condena y reconoce el carácter de lesa humanidad de los delitos, uh-huh. Meses después, y eso por ahí ya no tuvo la misma repercusión mediática que la condena en sí, cuando se conocen los fundamentos del fallo, ahí hay una reivindicación a la teoría de los dos demonios, y se ordena en uno de los apartados investigar los hechos que hubieran posiblemente cometidos por las organizaciones armadas revolucionarias en el país. Así que también tiene esa arista y también esa preocupación, claro, se traslada a la ciudad, porque los jueces, si bien tendrían que tener en claro que justamente el carácter de hechos cometidos desde el aparato del Estado es lo que permite el juzgamiento hoy, bueno, no pierden oportunidad en los últimos tiempos de eludir esa situación y reinventar nuevamente los demonios en el ámbito judicial. Guadalupe, hace un ratito hablábamos con Lucía de Hijos La Plata sobre la sentencia del juicio de la ESMA y hablamos un poco sobre, a pesar del contexto difícil en el que estamos viviendo, cómo sigue vigente la condena social, cómo la gente sigue apoyando y va en contra del 2x1. ¿Vos cómo lo ves acá específicamente en la ciudad de La Plata y si esto también ayuda también a dar esperanzas de que la sentencia de hoy acá por los juicios de la CNU sean que tengan que sean justos básicamente? No, a ver, el pesimismo que transmito tiene que ver con una realidad que es la que se da dentro del Poder Judicial, claro, que no es un Poder Judicial distinto al que hemos tenido durante todos estos años. Simplemente había determinadas políticas públicas que, en todo caso, los limitaban o los contenían, claro, en lo que son las expresiones ideológicas de la mayoría pero también tenemos que tener presente que si hay una virtud del movimiento de derechos humanos es justamente la forma que tiene de accionar en las etapas complejas. Y en la ciudad de La Plata eso ha sido una característica. Digo, acá nacieron los juicios por la verdad como estrategia contra la impunidad que habían marcado las leyes de obediencia debida y punto final. Nacieron también las ideas de ir y buscar justicia en otros lugares del mundo, en España, en Italia, en Francia, cuando no se podía hacer un juzgamiento acá, con lo cual creo que estamos muy lejos del fin de los juicios. Es decir, claro, en todo caso lo que va a haber y que tiene que haber es un reacomodamiento de nuestras estrategias, porque claramente hoy, como fue en las etapas de impunidad, el peso de llevar adelante los juicios vuelve a caer en el movimiento popular. Claro. ¿No? El retiro de Gil Jarbó también va a implicar una modificación profunda en lo que es el accionar del Ministerio Público Fiscal, que es el que lleva adelante la acusación, y entonces nosotros, que en realidad se supone que dentro del Poder Judicial lo que tenemos es dentro de los juicios, ¿no?, un rol de coadyuvante, vamos a tener volver a tomar, digamos, un rol más protagónico, pero en ese sentido me parece que es siempre en estas etapas es donde sale lo mejor de los derechos humanos. Como ustedes recordaban, la movilización del 2x1 lo marcó, ¿no? Sí, claro. La Corte no revocó ese fallo sigue vigente, pero la realidad es que no lo ha podido volver a aplicar. Y bueno, es eso, volver a recrear estrategias que siempre nos han dado resultados, sobre todo porque está claro que el reclamo de verdad y justicia no excede lo que tiene que ver con los gobiernos de turno, ¿no? Doctora, queremos agradecerle el tiempo para Radio Estación Sur, para Clase Turista, estos minutos, y bueno, estaremos atento a la resolución que está prevista para las 12 del mediodía, más o menos. Las 13 horas. 13 horas, sí. Excelente. Bueno, muchas gracias y por los minutos, ¿no? Por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo. Ahí pasaba Guadalupe Godoy, abogada y militante en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, también directora de los programas de memoria y reparación histórica de la Secretaría de Derechos Humanos de la UNLP, patrocinante, ¿no?, de Creyentes en Juicios de Lesa Humanidad, que nos contaba sobre estas sentencias a dos integrantes de la CNU por juicios de lesa humanidad que se va a dar en nuestra ciudad a la 1:30 del mediodía. Exactamente. Muy interesante esto que decía, daba para profundizar, quizás en otro momento, teniendo en cuenta que tienen poco tiempo, que están justamente ahí trabajando, en que pareciera ser que hoy en día